Raíces de mi tierra. Temporada 26. Con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Un programa de folclore distinto. Se viene próximamente el rodaje de un cortometraje que se llama El florecer de un bombisto. No sí. Puedo decir nada porque conozco nada de la historia, o muy poquito de la historia. Es un cortometraje que se va a filmar en buena parte de su serie de escenas, en una parte de Santiago del Estero, y estamos tomando contacto telefónico con su director, Nicolás Stefanassi, se dije bien su apellido. Nico, Karina, te saluda. Aquí está Don Shigu, está Lidia del Valle. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Caru. Buen día, Shigu. Buen día, Lidia. Qué lindo escucharlo desde tempranito. Buen día. Sí, sí. Qué placer. Estoy acá con unos matecitos, escuchando chamamé. ¡Vamos! Escuchando las hermosas poesías que estuvieron relatando. La verdad, un programa hermoso y poder compartirlo ya desde tempranito, la verdad, es muy agradable. Así que, nada, festejo conocer este programa. Así que muchas gracias, Caru, por desde temprano ya hacer la invitación. ¡Qué lindo, Nicolás! Me sorprendiste escuchando el programa y que te haya gustado, que sea también de tu disfrute. Así es, sí. Qué hermoso, bueno. Hermoso. Rodeadito de mate. No hay manera de que no escuches este programa con matecito de por medio. Con mate y la lluvia que contextualiza acá todo el lugar, digamos, es el día ideal. Y vos como director de... ¿Sos director de cine? Así es, Carlos. Como director de cine, Nico, entendés este contexto que dibuja, grafica la manera nublada, ¿no? Se presta para todo lo que pasó y para lo que viene, ¿no? ¿Y qué viene con este florecer de un bombisto? ¿Me podés contar, adelantarme? Porque todavía no se está rodando. No, estamos a poquitas semanas de empezar la filmación. Vamos a estar filmando íntegramente en la provincia de Santiago del Estero. Todo. 100%. Allá en la provincia, sí. Una historia bien, yo la relato bien santiagueña, yo la siento muy de aquella zona, de esa región. Sí. Es una historia que toca un poco la idiosincrasia del lugar, toca la música de toda esa región. Sí. Y principalmente es una historia que está atravesada por el bombo legüero, ¿no? Por el instrumento. Claro. Y poder lindo. De alguna manera valorar y que este instrumento musical trascienda a las nuevas generaciones. Qué lindo. Es un poco lo que esta historia quiere reflejar o quiere retratar por medio de nuestro personaje, que es José, que va a estar llevando este instrumento hasta el pueblo siguiente, que son 200 kilómetros. Sí. Entonces vamos a vivir la historia de un jovencito de 16 años que tiene que ir de su lugar natal hasta el siguiente pueblo hasta ver si puede lograr encontrar a un músico que le tiene que entregar el bombo legüero. ¡Qué lindo! Para todo esto hubo también un instrumento, el bombo, que va a ser, como si se quiere, el objeto protagonista de este corto, ¿no? Claramente el bombo, digamos, es la figura protagonista de... Nada, que nos va marcando toda la historia, ¿no? Claro. ¿Y hay una historia especial detrás de este bombo? ¿Cómo lo has conseguido? A ver, el bombo, la historia que hay atrás del bombo tiene que ver con los bombistos que nos representan a nivel folclórico, a nivel nacional y con la riqueza que tenemos nosotros en nuestro país con estos artistas, ¿no? Claro. Todo esto nace luego del fallecimiento de Reynoso. De Fatiga Reynoso. Exactamente. El bombisto de los Manceros. Así es, cuando Fatiga fallece... se movieron ahí algunas sensaciones que me invitaron a empezar a escribir pequeños ensayos, pequeñas escenas que ya empezaba a ver y lo que representaba el instrumento bombo y lo que representa el músico, el artista, ¿no? Es verdad. Y a partir de ahí es que empiezo a plasmar las primeras ideas y después empieza todo a desarrollar más en un guión hasta hoy finalmente poder tener una historia. Sí. Pero atrás de este bombo, de este instrumento que vos me comentás, está Fatiga, está el Gordo Ávalo. Claro. Digo, están los bombistos que nos representan, que como artista, para mí, en mi generación, por lo menos me marcaron, ¿no? O me invitaron a conocer el folclore. Eso, Nico, te iba a preguntar. Estaba con ganas de inmiscuirme en la parte biográfica de tu persona como director de cine. ¿Qué te fue llevando al folclore? ¿Cómo llega el folclore a tu vida? Y tengo entendido que además venís de hacer otras películas que tienen que ver con el quehacer de nuestro interior argentino. Sí, el año pasado tuvimos la suerte de estrenar Tiempo de Sequía, sí. que se filmó en el 2016. Uh-huh. Es también una historia del interior, filmada íntegramente en la provincia de San Juan, uh-huh. Más precisamente en el norte, muy cerquita de Hachal. Sí. Y es otra temática, no toca la parte musical. Claro. Pero bueno, sí toca una problemática muy que yo siento muy grave que nos atraviesa o que atraviesa toda esa región, que es el tema de la sequía. Sí. Y cómo tienen que vivir los pobladores de ese lugar. Sí. Y de alguna manera cómo tienen que sobrevivir. Claro. Que eso es lo que un poco refleja esa historia. Una temática social también, ¿no? Una temática social, sí. Social, sí. Política también. Tiene como esas aristas y, sí. y la idea es poder representarlo y poder palpar un poco ese contexto, ese mundo, bueno, de dos viejitos que tienen que atravesar una situación de sequía de mucho tiempo. Sí. Y tienen que tomar una decisión de, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a vivir acá? ¿Esperamos que llueva? Y ahí se desarrolla el conflicto, ¿no?, de esta historia. Qué lindo, Nicolás. Se me ocurre pensar que como director de cine te sentís muy movilizado por contar historias de personajes que son en general por ahí o mayores de edad o que sí. son pueblerinos. ¿Vos dónde naciste? Soy muy porteño. 30 años, 32 años acá en Buenos Aires. Sí, soy muy porteño. Pero ¿Y papá, mamá, los abuelos? Somos muy de acá. Sí. Mis abuelos del conurbano, mis sí. abuelos de capital, vienen de Europa. Digo, sí, sí. No, hay algo de la raíz que me atravesó en algún momento que seguramente tiene que ver con la posibilidad que tuve de viajar, de conocer esos lugares, claro. de conocer a las personas, poder charlar, poder observar, poder escuchar. La capacidad que tienen ustedes como directores de observar, bien lo dijiste, me parece, ¿no? Claramente, sí. Uh-huh. Sí, yo creo que tomarse ese tiempo para eso, simplemente observar y también al mismo tiempo escuchar. Creo que de ahí nacen todas estas inquietudes y uno también tiene que reconocer qué es lo que lo mueve, ¿no? Claro. Para después Seguro. Saber, bueno, che, hay algo acá que me interesa contar, que me interesa plasmar. Exacto. Pero bueno, tiene que estar abierto y predispuesto uno a que eso suceda. En principios de noviembre estaría comenzando el rodaje del Florecer de un Bombisto, el nuevo cortometraje de Nico Stefanassi, su nueva película dirigida por él que se va a grabar al 100% en Santiago del Estero. ¿Estamos hablando de escenas en la ciudad, en el campo o ambas cosas? Mira, nos alejamos de la ciudad, seguimos metidos monte adentro. ¡Qué lindo! La verdad que no sé, trato como, debe ser porque vivo en la ciudad, claro, entonces trato claro. de vivir de todo tipo de ciudad sí. que me invitan otros paisajes a conocerlos. Y vamos a estar filmando en Santiago del Estero, en Telares. Sí, ¡ay, qué lindo! Muy cerquita ahí de donde sigo. Sí. Vamos a estar filmando en un paraje que se llama Paraje del Medio, sí. que está a 40 kilómetros de la ciudad, pero bueno, es una zona bastante también monte adentro, ¿no? Alejado de lo Qué que bello. Es la ruta, Qué bello. La ciudad. Sí. Y por último vamos a estar en Villa Tamisqui. ¡Ah! Ahí bien. En el pueblito donde nace la Sacha Guitarra. ¡Sí, señor! Así que es un placer también, nada, filmar en ese pueblo. La familia de los Herrera, por ahí. Compartir con el Pidio, con Manolo. Sí. Personalidades que realmente, nada, de un corazón enorme que, uh-huh. que hasta mismo van a ser parte de esta historia. ¡Ah, en serio! Van a estar participando, nos están ayudando desde la preproducción, entonces, por eso digo, lo siento como que por todos lados es un corto santiagueño. ¡Qué lindo, Nicolás, qué lindo! En eso estamos, Caru. Me parece excelente, nos pone muy contentos, y ¿cuántos son trabajando con vos? El equipo que va a estar viajando, vamos a ser más o menos 15 personas. Sí. 15 personas que nos estamos trasladando de acá de Buenos Aires. Sí. Y los actores que se van a ir sumando dependiendo las escenas, ¿no? Excelente. El protagonista obviamente va a estar todos los días, porque es quien nos cuenta la historia y sí. Bueno, todas las escenas va a estar presente él, pero más o menos es un equipo reducido de 15 personas que viaja de acá de Buenos Aires para hacer exclusivamente esto. Importante, importante las 15 personas. Te voy a hacer ahora una pregunta. A ver, Carl. ¿Cómo conociste a Don Shigu? ¿Cómo conocí a Don Shigu? Don Shigu lo conocí en el primer casting de esta historia, ¿no? De Florecer de un Bombisto. Sí. Cuando me llegan las fotos, me llegan las selecciones y se arma una primera convocatoria. Shigu es parte de esa convocatoria y se acercó a hacer la presentación. Y por suerte podemos decir, y yo creo que podemos dar la primicia, ¿no? Sí, claro, ¿eh? Da la voz que sos el director. Shigu va a estar formando parte del elenco del Florecer de un Bombisto, va a ser del personaje de Don Manuel, un viejo luthier de bombos, y bueno, con él ya estuvimos hablando bastante. ¡Qué lindo! Estuvimos ensayando. ¿Podemos aplaudir esta claramente decisión? ¡Vamos a aplaudir esto! Devenido en actor ahora, Don Shigu. Te lo dejo acá al saludo. Shigu. Ahí te está escuchando. Sí. ¿Cómo anda, Don Shigu? Hermoso encuentro el de ayer. Qué alegría escucharte nuevamente, ¿no? A pesar de que los momentos lindos que pasamos, porque son inolvidables todas estas cosas. Para mí, una persona que peina canas y que el momento, tal vez nunca lo pensé llegar a tanto nivel, ¿no? Y hoy estar diciendo lo que estás anunciando vos, para mí es un placer. El placer es mío de conocerlo. Y mira, sí, te cuento más, ayer con Shigu y con Lidia, sí, me volví como muy, a ver, muy inflado, muy contento después de la merienda hermosa con ese mate cocido que me convidaron. ¡Ay, qué lindo! Y que pudimos compartir ese momento, la verdad fue muy grato y nada, poder generar también esta relación con mismo los actores. Claro, qué lindo. Nada, uno llega al rodaje con otra seguridad, con otra confianza. Exacto. Y conociéndonos también. ¿Cuánta sensibilidad también la tuya, Nicolás? Eso se puede percibir. Trabajás con mucho amor y después el resultado es un cortometraje que tiene mucho color. Yo ya lo veo. A mí me parece presentirlo, color, sensaciones, emociones, y que puedas trasladar tu porteñidad hacia ese interés, hacia esa inquietud de cómo es la vida de aquellas otras personas que nacen, se crían, crecen, se reproducen en otro contexto como es el campesino. Gracias, y tengo que agradecerte ahora, ya nos vamos a abrazar en persona, pero quiero agradecerte públicamente que Don Shigu sea parte de esto y que mi papá pueda estar formando parte de esta experiencia que ya es inolvidable, ya lo es. Se presentó ese casting a modo de juego. Cuando pasaban los meses, ya decíamos, qué bueno que pudo participar, ya está, ¿no? Cuando le avisaron que fue seleccionado, bueno, era para celebrar, así que se descorchó un vino. Qué grande. Y lo único que faltaba era que vos y él se conocieran. Así que celebro esto desde un lugar de espectadora. Ya tenés la primera espectadora fanática, Nico. Gracias, y, claro, lo mismo se celebra poder encontrarnos. Y bueno, cuando las cosas tienen que ser, creo que tienen que ser así. Suceden, entonces, claro. Entonces está bien que esté pasando esto, que nos hayamos encontrado y que lo estemos disfrutando de esta manera. Qué ¿no? lindo, qué lindo. Así es, así es. Es así. ¿Y se puede ya ver tu anterior cortometraje? ¿Es sí. ¿Este es el segundo? Este es el segundo, es la segunda ficción que estamos produciendo sí. y que estoy dirigiendo. Sí. Y está la posibilidad de ver Tiempo de Sequía en Cinear. Hace muy poquito me dieron la noticia de que ya estaba online en la plataforma Cinear, sí. Así que si se busca ahí Tiempo de Sequía se puede ya visualizar el cortometraje ese. Buenísimo. ¿Se tiene ya un tiempo estimado de, o sea, te voy a preguntar primero, Tiempo de Sequía, cuánto sí. dura en minutos? 14 minutos. 14 minutos. Sí. Y lo mismo va a pasar con este cortometraje. Exactamente. Bien. Sí, trayectoria con esa duración. Por eso sí. El formato de cortometraje, ¿no? Así es. Bien, sí. Perfecto. Sí, ese es el formato. El formato. Nico, entonces, bueno, de aquí para adelante te espera todo un fin de año, la verdad, en estos tiempos, ¿no? Qué bueno que es apostar al arte, a la cultura. Y a lo que estás haciendo referencia, la verdad me siento un privilegiado de que en esta época uno pueda estar haciendo cine, ¿no? Claro que sí, cine argentino. Cine argentino en las locaciones en las que estamos filmando. Digo, la verdad es como muy gratificante que esto suceda en estas épocas y uno lo toma como esos granitos o esos aportes que puede hacer esto a la cultura, al arte y poder promover desde el espacio que uno se siente cómodo, ¿no? Desde el espacio que uno le gusta. Te felicitamos por eso, Nicolás. Gracias por la apuesta. Y te robo dos minutos. Sí, por favor, sí. Simplemente quería aprovechar este fin de semana, mañana es un día muy especial, sí. Y por ahí mi madre me está escuchando y no me queda más que palabras de amor hacia ella, de agradecerle por haberme dado la vida, por criarme de la manera que lo hizo y mandarle un cariño enorme y que aunque yo sé que no la llamo todos los días como ella quiere, expresarle mi amor ahí por este medio y bueno, que mañana tenga un día hermoso compartido ahí con sus hijos. ¿Cómo se llama, mami? Mari. Para Mari, entonces. María del Rosario, Patitucci. Un beso enorme para ella. ¡Qué lindo! Vieron que es un sensible también, director. Claro que de, sí. De paso la saludamos a Mari nosotros, claro. María del Rosario. María del Rosario. ¡Qué lindo nombre! Beso grande. Nico, gracias, abrazo Lidia. Grande para vos acá. Gracias, Caru. Muchas gracias por el espacio, en serio. Nos vemos prontito. Nos vemos. Un beso enorme. Igualmente, gracias. Tibu. Nos chao. Vemos pronto. Nos vemos, gracias, Nico. Adiós, adiós. Chao, chao, chao. El cortometraje que se va a empezar a rodar en noviembre, El florecer de un bombisto, y hablábamos con el director de la película, Nicolás Estefanassi. Nacido en el monte, llevo en mí la esperanza. Soy viejo quebracho que nunca dobla sus ramas. Canto como los vientos al pasar por las ramas. Mi canto es dulce a la mujer que me ama. Caminos, voy pregonando coplas que me cantaba mi padre cuando era niño. Sí, soy santiagueño, sí, hijo de esta tierra, llevo en mi sangre metida la chacarera. Andar es tranquilo como el agua del río que pasa lenta dando frescura a sus hijos. Tengo una luna grande que me guía de noche, vuelve de plata la huella firme del hombre. Baja del cielo un fuego, tiempo de enero que va quemando mi suelo. Sí, soy santiagueño, sí, hijo de esta tierra, llevo en mi sangre metida la chacarera. Bueno, nunca más gráfico, ¿no? Con la voz de Franco Ramírez, de su última reciente producción, Pueblan Pájaros. Escuchábamos el tema de Pedro Navarrete, Sí, soy santiagueño. Raíces de mi tierra, temporada 26, con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lili. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto.